Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Good Stop Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Good Stop Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Good Stop Blues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos ya en otra edición del Good Stock Blues. Mi nombre es Cris Cadena, estamos listos para empezar el programa de hoy, viernes 10 de noviembre del 2017. ¿Cuántas son las? Voy a adivinar la hora, 15 con 4, con 3. Sigo quejándome de que no arreglan el reloj de esta computadora. No, mentira, ya no me voy a quejar. Hoy ya estamos con el operador conocido de la familia, ya pana, el único que me sé el nombre hasta ahorita. Bueno, ya me sé, Adrián, el productor general, y de Panchito, quien está en los controles. Y los aplausos, Panchito. Otra vez, no se va a poner. Ah, él no se va auto a alabar. No, él va a ser perfil bajo, no se va auto a alabar. Así que, bueno, pero estamos con el Panchito, sí, ya es pana de la casa, el único nombre que me sé hasta ahora. Así que eso ya es positivo. Que yo les diga el nombre de otra persona aparte del mío, de mi novio y de mis hijos, es bastante. Así que bueno. ¿Cómo han pasado su semana? Quiero que me vayan contando ya en las redes sociales, por supuesto. Que estamos en el Good Stock Blues en el Facebook. Búsquennos ahí para que me cuenten cómo les fue la semana. O sea, de martes hasta ahora. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hicieron esta semana? Ya se acabó, ¿ah? Rapidito, ha pasado rapidísimo para mí. No sé, ustedes cuéntenme, ¿pasó rápido, pasó lentísimo, al fin viernes? Y también, ¿qué planes tienen para este fin de semana? Para ver si me colo en alguno de ustedes, porque yo no tengo planes fijos. Todo puede cambiar, así que podemos hacerlo. Estamos por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Mando saludos a todos los que nos están viendo a través del streaming. Gracias por estar ahí. Ya le acierto. Una amiga me dijo, oye, quiero conocer al Panchito. Ahorita ya me acordé, Panchito, ya me acuerdo porque quería que se ponga aplausos. Así que en el corte, o si quiere, venga ahorita un ratito, salude. Ay, se puso aplauso. ¿Le quieren conocer al Panchito? Ya le vamos a hacer que le conozcan al Panchito. Ahí tiene que venir Panchito. Usted diga en el corte, cuando va la musiquita, si quiere ahorita, le dejo a su decisión. Despuesito me hace señas en el corte. Muy bien. Despuesito en el corte. Lo visualizo para ustedes porque no crean que estoy mintiendo, así lo hizo. Y después les presento al Panchito en el corte para que lo puedan conocer. Tiene fans, ¿ah? Sí, solo porque se llama como mi perrito. Ajá, mi perrito es lindo, así que tranquilo usted, tranquilo, es positivo. No hay ningún problema, no hay de qué preocuparse. Además es educadito. ¿Usted también? Sí, muy bien, perfecto. Entonces ahí están, se van a llevar bien algún rato que se conozcan. Recuerden que este programa llega, por supuesto, gracias a la producción, al espacio, a la idea de, obviamente, Margarita Altuna y el Pato Recalde, que son los dueños, productores y todo el programa. Aquí nada más la Cris está colaborándoles mientras los chicos están en Estados Unidos. ¿Qué tenemos hoy? Música, por supuesto, música, blues delicioso. La semana anterior nos quedó pendientes de algunas canciones porque nos embalamos con Adrián y su programa, que por cierto debió salir el día de hoy, así que esperamos que le haya muy bien. No me acuerdo el apellido de Adrián, ya trato de acordarme. Si su tocayo Adrián aquí se acuerda del apellido. ¡Albuja! Muy bien, gracias. Ahí está Panchito dándome, soplándome, literal en la oreja. Sí, Adrián Albuja, que tenía su programa en la radio del IABQ, así que esperemos que le haya ido muy bien, que ha tenido buena sintonía. Y nos quedaron pendientes, como les decía, algunas canciones que las vamos a sonar hoy en el programa de hoy. Y además tengo un invitado especial. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un poco el deporte con la música, con la cultura, pues muchísimo, porque es parte de nosotros, es parte de lo que hacemos y hay muchísimos, muchísimos buenos deportistas. Este país no tiene solamente fútbol, señores, no tiene solamente fútbol, les cuento, tiene muchísimos deportes más, natación, ajedrez, atletismo, tiene también judo, ahora están los juegos en Santa Marta también, así que se fueron ahí nuestros boxeadores a representar, así que tenemos muchísimas cosas importantes y ahí vamos a mezclar un poco de deporte, sí. ¿Ustedes saben quién es David Hurtado? ¿No? Pues ahora lo van a conocer. Solo déjenme decirles que David, a sus 19 años, ya rompió el récord de Jefferson Pérez, ¿sí? El récord de Jefferson era 19.49 segundos y él hizo 19.20 segundos en el Race World Champions que se hizo en Estados Unidos. Así que nos va a venir a contar acerca de cómo fue este momento importante. Tiene trayectoria y tiene todavía de largo David Hurtado, que nos estará acompañando más adelante aquí en el programa, en el Good Stock Blues. Y vamos a hablar también de la música, qué música escucha, para saber un poco acerca de sus gustos. Así que ya nos vamos a conectar también al WhatsApp para saludar a todas las chicas, para saludar a todos los chicos que nos están escuchando desde otros países. Sabemos que Miriam siempre desde México está pendiente de nosotros, así que le mandamos un beso desde ahorita. Y empecemos con una buena canción. Una canción de alguien que realmente a mí me encanta su forma de ser. Me gusta mucho la naturaleza que tiene él como ser humano, muy, muy libre. Él es de las personas que dice lo que piensa todo el tiempo. Y por supuesto, un músico genial, Héctor Luis Napolitano Galarza, más conocido como el viejo Napo, ¿quién no lo conoce? Nació en Guayaquil el 29 de noviembre de 1955 y es un músico y guitarrista. Tiene una producción, eso, esa canción, esa la vamos a lanzar, téngala ahí, lista, muy bien, Panchito. Y tiene una producción musical extensa, por supuesto, rock, blues, country, jazz, guajiras, pasillos, en fin. Todo esto empezó en los años 70, cuando apenas estaba en adolescencia, y fue líder de la banda Los Apóstoles, era una banda de rock. Luego fue integrante del grupo musical experimental nada más, Promesas Temporales. De ahí, de Promesas Temporales, salieron grandes artistas. Es poseedor de un sentido del humor muy chévere, a veces sarcástico, pero su forma de ser, cuando llega el viejo Napo a un lugar, todo mundo se entera porque saluda a todo mundo, tiene un tono de voz bastante alto, la gente piensa que grita, no grita, él es así, así que cuando el viejo Napo llega a un lugar, todo mundo se entera. Además, tiene un toque urbano, muy, muy urbano, él es, como él dice, yo soy de la calle porque yo la piso y yo la camino, así tal cual. ¿Habla de qué? Del desamor, de sus vivencias, de las cosas comunes. Luego de Promesas Temporales, estuvo en otros grupos como son de Galápagos, Antología del Encebollado, que sacó, estas son sus, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Sus CDs, sus promociones. Panchito me queda viendo como que me está tomando la lección, exacto, discografía. ¿Qué sería de mi vida sin el Panchito que me sopla el oído? Créanme que yo le hacía, a los que me están viendo, le hacía el símbolo de esa cosa redonda que es disco y discografía. Luego de Promesas Temporales vino Son de Galápagos, luego Antología del Encebollado, y Guanamen de Galápagos, que también es un material espectacular del viejo Napo, Cangrejo Criminal, que es uno de sus discos más reconocidos, y por último Sancocho de Hueso Blanco. Para que usted vea que sus nombres de discos son, pero nada comunes, completamente acorde a lo que es del viejo Napo, nada común. Así que vamos a escuchar la canción que se llama Bolón de Verde. Escúchela bien esta canción, habla de lo que tenemos en el país. Quiero contarles a la gente de fuera del país, a la gente internacional que nos escucha. Bolón de Verde es un plato típico de acá, de Ecuador, de la costa, que se hace tal cual con el verde. Es el plátano, pero verde. Entonces se lo hace majadito también, se lo pone chicharrón o queso, depende. Entonces, eso es el bolón de verde.

apareció ahí la canción de Bolón de Verde. A mí me dio hambre a esta hora, ¿verdad? Sí, aquí tenemos a alguien que no sé quién es, que me saluda hermosamente con una sonrisa preciosa, pero le digo tenemos hambre y me dice sí con la cabeza, asienta que tenemos hambre. Sí, yo también. Todavía no almuerzo, ¿ah? A las 3 de la tarde. ¡Ay, caramba! Vamos a almorzar delicioso. Siéntese, pero siéntese, tome asiento para saludar quién es, para saber. ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Hola, es un rico dulce. Hola, espérate que no te escucho. No le escucho, Panchito, no le escucho. Espéreme, eso. Está con la mano ocupada. Ahí te puedo escuchar. Ah, ya, bueno, es un rico dulce de piña con anís español, canela y pimienta. Dios dulce. Mío, ¿cómo te llamas? Para que te deleites. Preséntese primero. Bueno, Jamie Jaimes, estamos aquí con un taller de niños, entonces vamos ahorita a entrar a grabar. Ay, el programa de carnavalito. Y muy a los bien. Niños les hemos traído pues este rico refrigerio y también a todos nuestros compañeros. Galletas. Y compañeras de la radio de la Casa de la Cultura, para qué que rico, te sirvas entonces, gracias. Y para que pruebes. Qué bueno que es pedir al aire que uno tiene hambre, ¿cachan? Porque ve, así rapidísimo es esta. ¿Alguien más que quiera traernos comida? ¿Le gusta la pizza, Panchito? ¿Le encanta la pizza? Perfecto. Con piña. Ay, sí, la hawaiana. Venga a la radio de la Casa de la Cultura, acá en las 6 de diciembre, usted puede entrar y dice, voy al Godstock Blues. Porque la Cris dijo que podemos traer pizza y que al Panchito le gusta la piña, así que viene nomás. Pero tiene que traer una pizza grande porque somos bastantes. No, no crea que solo el Panchito y yo, no, no, está Jamie. Jamie dijiste. Sí, perdón. Jamie. Soy mala para los nombres, no tienes idea. Así que no creas que eres tú, soy. Realmente soy yo. Así que venga, deleítese. Aquí tiene galletitas, ya voy a probar. Así que vamos con la siguiente cancioncita para yo poder comer. Sí, realmente voy a ser bien honesta. Voy a ir con la siguiente canción para poder comer. Esto es los Papo Blues. Fue una banda argentina de blues rock liderada por Papo, Norberto Napolitano. No tiene nada que ver con Héctor Napolitano. Nada que ver, tranquilos, es solamente que coincide nada más. Y tuvo diferentes formaciones y reencuentros entre 1970 y 1999. Y grabaron hartos discos. Que tuvieron. Y vamos, esto es ya me hizo perder, es que el Pancho me habla al oído mal. Ya vamos a mandar todos los saludos, Panchito. Espérenme que todavía no se conectan todos y mandamos todos los saludos. Y vamos a conversar también de qué es el carnavalito. Me quedo pendiente, ¿eh? Pero tengo tanta hambre que después de la canción podemos hablar del carnavalito. Claro que sí. ¿Te quedas conmigo? Sí, un ratito, porque tengo por ahí los niños moviéndose en la cabina. Ah, tienes un montón de niños. Bueno, dos. Dos niños que vienen ya a grabar, sí. Pero, guaguas, entonces, Panchito, esperemos la canción ya. A ver, hablemos. Cuénteme, ¿qué es Carnavalito, Pedro? Ah, bueno, Carnavalito es una propuesta infantil de programa donde los niños aprenden a hacer radio y fortalecen sus habilidades comunicativas, su proceso lectoescritor. ¡Qué lindo! Es todos los sábados de 10 a 11 de la mañana aquí en los 940 AM. ¡Perfecto! Así que, otra vez, repita. Sábados a las 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar por la web o por también la aplicación, ¿no? Por supuesto, www.radiocce.com. Oye, qué chévere, no sabía que había este programa. Ah, bueno, pues entonces ya nos estamos conociendo, ¿sí? Y ya vas a ser otra de las personas que nos escucha. Vamos este a estar sábado. Ahí pendientes entonces del sábado para poder saber de carnavalito. Y toman todo tipo de temas. Sí, más que todo los de desarrollo humano. Entonces estamos viendo, digamos, este mes, el mundo. Ahí vemos, este sábado será en la temática hermandad entre países. Ay, para que los chévere. Niños conozcan, que no debemos estar como amenazados o sentirnos que las personas que vienen de otros países nos van a hacer daño, sino que todos somos hermanos. Exacto, qué bien, así les enseñamos desde pequeñitos a ser justamente hermanos. Oye, me gustó, ¿ah? Genial. Te voy a hacer publicidad en el Goodstock Blues, ya nos vamos a... Te voy a tomar una fotito para subir y hacer promoción del programa, ¿te parece? Sí, claro, muchas gracias. Perfecto, entonces, ahora sí, como necesito la foto, aparte necesito comer porque esto huele delicioso, ustedes no tienen idea, huele riquísimo. Y el Panchito ya comió, Panchito, ¿qué tal está? Riquísimo, además, le dio poquito, dice, uy. Ya se repite, ya repituchi. Ya vamos a repetir. Ahora sí, vamos, Papo Blues, que les decía, es una banda argentina que está liderada por Norberto Napolitano y tuvo diferentes formaciones y reencuentros. Hicieron bastantes álbumes de estudio, 1971, en 1972, en el 73, en el 74... No se cansó en el 75 también. Hicieron algunos compilados también, llamado Algunos Refritos en 1981 y otro en 1986. Esto es Papo Blues para mi guitarra del disco volumen 8, Caso Cerrado. escucho mi guitarra, siento que todo es mejor. Y que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto, es como escuchar mi voz. Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón, de las notas en sus cuerdas hay una conversación. Guitarra y yo tenemos una extraña relación. No me gusta darle efecto ni modificar su voz. Conmigo así es perfecto, y así es como quiero yo. ¿Cómo está sonando ahora? No hace falta distorsión. Entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. En cambiarla por otra de calidad superior, yo nunca te dejaría porque hay algo entre los dos. Es solo una melodía, es una conversación. Algo común entre

Así que yo no puedo obligar a alguien a que salga en pandemia. Mentira, ya hago drama, pobre Panchito. Solo no vino, pero ya le vamos a poder aquí poner. Les había comentado al inicio del programa que teníamos un invitado muy especial, que vamos a hacer una fusión de deportes, de música, cultura, todo, todo. En este programa hay espacio para absolutamente todos. Y eso es lo que me encanta de hacer el Goodstock Blues, porque tenemos espacios para todos, para que nos conversen. Les había comentado un poco de quién es mi invitado de hoy. Es justamente David Hurtado, deportista ecuatoriano que rompió ya el récord de Jefferson Pérez en Estados Unidos. Y está ahora con nosotros. Tengo información un montón, porque la prensa, la radio, la televisión, todos le han abierto la puerta. Pero yo quiero que David se presente, él tal cual, que a la gente le digas quién eres. Bienvenido al Goodstock Blues en la radio de la Casa de la Cultura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es David Hurtado, yo tengo 18 años de edad. Yo realizo deporte, pero mi especialidad es algo no muy común. Yo realizo lo que es la marcha atlética. Muy bien, es la presentación de David. ¿Dónde están los aplausos, Panchito? Aplausos para David, por favor. Otra vez. Panchito, aplausos para David, por favor. Eso, ahí están los aplausos. Gracias por el aplauso, Panchito. Es un cariño la gente. Recién lo estoy conociendo. No importa, es buena onda. Oigan, les cuento que David tampoco ha almorzado, ¿ah? Así que si quieren todavía traernos la pizza con piña, especialmente, ¿te gusta la piña? Sí, muchas gracias. Perfecto, todavía pueden venir a la radio, a la Casa de la Cultura, dicen, en el Goodstock Blues, la Cris dijo que podía traerle pizza y está con David Hurtado, así que no nos resentimos. Y también está aquí la Andre, que está haciéndole la gira de medios ahí, muy linda, pero da la hora de comer, vea, ¿no? No le matará de hambre, pobre guagua. Entonces no hay ningún problema. David, cuéntame un poco de tu vida. ¿Cómo empieza en la marcha? ¿De dónde nace esto? Porque no es que un niño a 8 años dice, ay, me encanta la marcha, y se mete a hacer marcha. Por lo general es el fútbol, el básquet, pero ¿y la marcha de dónde nace? No, sí. Bueno, a David Hurtado le gustaba hacer deporte. Siempre fue un joven, un niño extrovertido que tenía siempre la iniciativa de hacer deporte, pero no sabía qué hacer. ¿Ya? David corría, David jugaba, también practicó por un momento fútbol, pero ese no fue su fuerte para nada. ¿El fútbol no? No. Mal nos fue. Nos fue muy mal. Bueno, para el fútbol. ¿Y entonces? Pero no lo hice como algo profesional, solo lo hice por diversión, para ver qué tal me iba en el fútbol. Entonces, yo conozco esto de la marcha atlética cuando yo tenía 9 años. Yo vi competir a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos del 2008 y también vi obtener su segunda medalla olímpica, la medalla de plata. Entonces, desde ahí parte todo aquello, de esa ilusión de marcha atlética. Ah, mira tú, entonces ahí ya tenemos una relación con Jefferson. ¿Y lo conoces a Jefferson? ¿Algún ratito has tenido la oportunidad? Sí he tenido la oportunidad de él estar en un evento con Jefferson. Entonces, cruzamos un par de palabras, pero no fue una conversa muy a fondo. ¿No le dijiste, oye, yo te vi a los 9 años y por eso me hice marchista? La verdad no le dije, pero creo que ya debe haber escuchado eso. Hay que mencionar, ya lo vamos a mencionar en las redes sociales y decir, oye Jeff, mira aquí, tienes a alguien que siguió tu ejemplo. Sí, Jefferson, si me estás escuchando, pues yo te vi competir en el 2008 y pues muchas gracias por darme la oportunidad de verte obtener tu segunda medalla olímpica. Desde ahí partió una nueva historia. Y de eso ha venido todo este tiempo, has venido entrenando, compitiendo, haciendo cosas importantes. Pero lo más importante que en este momento está como en la palestra es haber superado el récord que tenía Jefferson justamente en una competencia. Sí, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de romper este récord que yo ya lo había estado buscando hace un año atrás. Este récord nosotros pensábamos realizarlo en el año 2016. Por cuestiones de competencias y calendarios no pudimos realizar una competencia de 5 kilómetros. Pero bueno, se nos dio la oportunidad de competir este año y obtener ese récord tan anhelado. Cuéntame un poco acerca ya como estadísticamente del récord. Bueno, el récord estadísticamente nosotros teníamos previsto romperlo en un rango de 20 a 30 segundos. Se cumplieron los objetivos en su totalidad, se cumplieron los objetivos en cuanto a tiempo, en cuanto a año que lo queríamos realizar, porque el próximo año 2018 teníamos otros objetivos. Ah, muy bien. Jefferson hizo 19.49. Y tú hiciste 19.20. 19.29. Sí, por 20 segundos es que le arrebaté el récord. ¡Es un montón! ¡Es un montón en 20 segundos! No sabes, si bajamos aquí todo y dejamos 20 segundos, hacemos el bache de la vida. ¡Es un montón! ¡Es genial! ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste, aparte de, al fin llegué, después de romper el récord? Bueno, más que todo que de la competencia, del resultado, era más en sí el momento que yo estaba compitiendo. Yo estaba muy preocupado por el tiempo que en el cual yo tenía que manejar por cada kilómetro. Era todo, estadísticamente todo, ya lo teníamos planificado y medido en cuanto se iba a desarrollar la competencia. Entonces, estaba muy pendiente de poder obtener el tiempo. Sí, estamos escuchando. Panchito y yo hacemos cosas por interno. Él me sopla el oído y yo luego le digo las cosas. No te preocupes, esto es radio en vivo, así que fresco, porque esto es radio en vivo y es lo más lindo hacerlo en vivo, así que no tengas problema. Bueno, sí, es entonces ahí donde nosotros culminó la competencia y nos pusimos a hacer un análisis técnico, más que todo. Análisis de qué fue lo que hicimos mal, de qué fue de lo que tendremos que mejorarlo para nuestros próximos objetivos. Este récord ya lo teníamos muy pendiente, entonces para nosotros no nos golpeó tanto, pero sí nos alegró por haber obtenido. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música que te había comentado? Vamos a hablar acerca y luego hablamos acerca de justo tus gustos musicales. A ver qué haces antes de una competencia, después de una competencia. Alguien me estuvo preguntando ahí si tienes novia. Dije, no lo sé, lo voy a preguntar al aire, porque si le pregunto por interno me va a decir una cosa, pero al aire me va a decir otra. Así que todavía tienes alrededor de unos 4 o 5 minutos para pensar qué vas a decir con respecto a esa pregunta. ¿Ya? A las fans que están ahí pendientes. Obvio. Muy bien, entonces vamos a ir con esta canción que me encanta. A mí toda la música me encanta, por supuesto, pero esto es Fernando Paredes. Fernando Paredes nació en Ambato, es ambateño de cepa, que a los 18 años dijo: necesito expandir mis alas, necesito ir a otro lado para poder hacer música. Y así fue como llegó hasta México. Tuvo un curso, cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México y fue becado al 100% en la Academia de Música DIM. Después de trabajar en varias cosas, estuvo también trabajando con gente, homenaje a Fito Páez, junto a Reilly, a Noel Shahriz, a Lena y muchísimos artistas más reconocidos. Decidió comenzar a hacer su propia producción musical. Ha sacado varios discos, uno de ellos es Todo Comienza de Nuevo, que lo lanzó el año anterior. Pero lo más reciente de Fernando Paredes es su disco 9 Viajes. Listo ya, ya está sacadito recién. Él ahora reside en México, pero muy pronto estará aquí en Ecuador también lanzando el disco. Prometo tenerlo aquí en el Good Stock Blues. Me comprometo para que Fernando venga acá. Quiero que escuchen esta canción que me llegó directamente desde México, gracias al Fer que nos la pasó. Se llama Suerte. Esto es Fernando Paredes desde México, su disco 9 Viajes y la canción Suerte. Maldita mi suerte de poderte decir que aún te amo. Una hormiga se pasea bordeando mis zapatos y la noche me acosa con sueños en los que te veo a ratos. Y un reloj a mi lado se la pasa recordándome a diario el tiempo que llevo sin verte, maldita sea mi suerte. Por abrazar tu espacio y besar tu espalda ausente, por caminar de la mano de lo intangible que suele llegar a ser tu cuerpo, por acallar mis labios sobre la transparencia de tu piel y acariciar tu lejanía vestida de mujer. Saborear tu perfume, casi extinto por recordarlo siempre. Maldita sea mi suerte por compararte hasta con mi economía, por amar tu fantasma. Maldita sea mi suerte. Paredes, perdón, voy a decirlo bien, del cantante Fernando Paredes, porque si lo digo así del Fer suena como cualquier cosa, pero no es, lo que pasa es que el Fer es pana, y me encanta haber podido lanzar la canción aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y está genial. Tuvo todo el tiempo de la vida, David, para pensar, para analizar en su respuesta, para pensar en todas sus fans, así que no hay ningún problema. Tuvimos todo el tiempo, el tiempo de que él lo piense y va a decir ahora. Entonces, dígale usted, ¿tiene o no tiene novia David Hurtado? ¿David Hurtado? David Hurtado sí tiene una persona que le lleva en su corazón. Oh. Y perdón, tenía que ser cursi y decir oh. Sí, no soy muy sentimental, pero no, yo no entiendo. Y bueno, sí, David Hurtado sí es una persona que tiene a una chica a su lado, la lleva muy, muy dentro de su corazón, y pues aprovechando la oportunidad, ella está cumpliendo años. ¡Ah, caramba! ¡Panchito, por favor! ¡Por favor, Panchito! Espérese, dice el Panchito, espérese. Entonces, ahorita, pero aproveche. Aproveche la oportunidad. Bueno, Anita, feliz cumpleaños. Espero que... bueno, no me está escuchando, pero... No importa, vamos a llevar la entrevista y la puedes hacer escuchar. Sí, sí, sí. Mira tú, la tecnología nos permite todo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, espero que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. ¡Que viva la compañera! ¡Que viva la compañera! Después de que ponga la música el Panchito, otra vez volvemos bueno. a dar otro saludo. No importa, ahí editamos la entrevista y le dices, no, si estaba todo preparadísimo en la radio y me acolitaron full. Cuéntame un poco, ahora sí, ¿qué haces antes de la competencia? ¿Escuchas música o estás relajado escuchando alguna otra cosa? ¿O te apartas de todo el mundo, dejas tu celular también? ¿Cuál es tu... como el proceso que haces para poder entrar allá a una competencia? Para ya entrar a una competencia, generalmente yo me despego totalmente del mundo. David Hurtado es una persona que se concentra mucho antes de una competencia. Tiene exactamente todo planificado en cada kilómetro lo que va a hacer. Ah, exactamente hasta cómo va a tomar el agua, hasta él se imagina cómo quiere salir en las fotos. No me digas, sí, o sea, lo tienes... cada cosa ya en tu mente. Yo ya compito antes de entrar a la pista. Wow, yo ya te estresa tengo... No me estresa porque para mí es algo muy... bueno, yo tengo algo muy planificado, que ya sé qué hacer en cuando se me presenten situaciones complicadas. Entonces yo ya tengo varias estrategias de competencias que me ayuda el pensar, en meditar en la competencia antes de... Es mi ayuda, una de mis fortalezas, se podría decir. Qué genial, pero tenerlo todo planificado. Pero esto no te complica cuando algo no te sale como lo has pensado. No es como, se cayó mi planificación y ahora qué hago. Sí, me ha pasado. Sí me ha pasado y bueno, es algo muy doloroso en el momento, pero tengo que volver a pensar. Tengo que pensar en algo rápidamente para poder corregir el error que he cometido o poder... volver a tomar la posición que estaba teniendo en la competencia. ¡Qué genial! Cuéntame, ¿qué se viene? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué estamos ya entrenando a doble jornada? Porque te saqué un poquito de ahí, de justo tu cronograma. Mi cronograma. Lo moví un poquito. No, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Es más, les agradezco por la invitación. No importa que hayamos cambiado por ahí unos... mi itinerario para este día. Eso, sí, no importa que no estés con Anita. Sí, no importa que no esté con Anita. Pero te quiere, ¿eh? Aunque te lleva presente. De igual manera, feliz cumpleaños. Panchito, es el momento. Es momento, Anita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Anita. Anita, bien, feliz cumpleaños, Anita. Happy birthday. Bueno, soy muy vergonzoso. Nadie te está viendo, no es mentira. ¡No! ¡Estamos en vivo! No. Estamos a través del streaming de www.radiosce.com. Ahí estuvo. Panchito es pilísimas, ¿viste el saludo para Gracias, Anita? Panchito. Cuéntame, ¿qué se nos viene? Para el próximo año tenemos varios eventos internacionales. Vamos a empezar con Copa Sudamericana de Marcha, que se va a realizar en Tsukuba, Ecuador. Posteriormente, esta Copa Sudamericana de Marcha es selectivo para Copa del Mundo, que se va a realizar en Taikan, China. Tengo dos eventos de talla mundial. El segundo evento de talla mundial es en Finlandia, el Campeonato Mundial Sub-20, que se va a realizar en Finlandia. Perdón. Sí. ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Ya sabemos chino? Sí. ¿Sabemos finlandés? Sí. A ver, ¿cómo se dice en chino feliz cumpleaños, Anita? A ver. Chuta, ya mi la fregué. Ya. En español nomás. No, es que me da vergüenza. A ver, en chino, ¿cómo se dice buenos días? Buenos días. No, justo eso iba a aprender hoy. Rayos, los saludos de Dios a aprender hoy. ya nada, ahí está, le tomamos la lección. El Panchito sí sabe, pero no quiere decirlo al aire. ¿Y cómo es esto de llegar a otro país de repente con otra cultura por completo y decir, bueno, y ahora, ¿cómo te sientes al llegar a otro lado y de repente no poder tal vez desarrollarte o desenvolverte como lo haces en tu propio país? Primero, yo soy muy cuidadoso en hacer algo que tal vez vaya a molestar a las personas de esa cultura. Entonces soy muy observador en ese momento. Tal vez me paso analizando uno o dos días sobre la cultura de ese país. Pregunto, indago, soy una persona muy curiosa. Bien. Entonces de ahí ya tal vez trato de comunicarme con con las personas de dicha región y también tratar de compartir la cultura, mostrar la cultura ecuatoriana y que ellos me puedan compartir un poco de la suya. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado llegando a un país? Lo más raro. Extraño que digas, oh por Dios, esto no se hace en mi país. En España. Cuando yo estaba en La Coruña, justamente estaba realizando mis entrenamientos en un circuito cerca de la playa, en la playa, no recuerdo cómo se llamaba la playa, pero eran en La Coruña. Entonces, de pronto llegaron un par de chicas, se cambiaron y se quitaron el sostén. ¡Upa! Entonces, yo con mi compañero de entrenamiento nos quedamos asombrados y dijo, ¿qué bien estar en Coruña? ¿No? O sea, para nosotros sí fue raro. Claro. Después nos, bueno, consultamos un poco, preguntamos a las personas de la localidad y nos dijeron que era algo normal realizar el topless. Mira tú. En España, sí. Uno aquí no, sí, en la vida. En la vida, no. Ahí está, ¿y menor de edad eras todavía? No, justamente fue este año. Ah, bien, entonces. Y era legal. Ah, ya era legal, no hay ningún problema. Quiero que me cuentes acerca de lo que estás estudiando. Te estás preparando, aparte de ser un deportista destacado, de estar físicamente apto para hacer esto, ¿también estás haciéndolo en la parte académica? Sí, sí, sí. Yo estoy estudiando gestión deportiva. Lo hago presencial. Pues justamente nosotros tenemos pensado que un deportista no solamente se debe de preparar como tal, sino uh-huh. también tiene que prepararse en su ámbito académico. Entonces, la universidad me ha dado la oportunidad de acomodarme en cuanto a mis horarios de entrenamiento. Me parece perfecto. Entonces estás entre por eso entrenas doble jornada. Entonces, sí, el entrenamiento, sí. La universidad y otra vez el entrenamiento. Ajá. Entonces me da la oportunidad para que yo pueda entrenar en la mañana, realizar un poco de mis actividades en ese transcurso de ingreso a la universidad uh-huh. y nuevamente entrenar en la tarde, realizar la doble jornada. Tú cada vez que hablas dices entrenamos, estamos, hacemos. ¿Quién es tu equipo de trabajo? Sí, sí, justamente es que David Hurtado no está solo. David Hurtado tiene un grupo de trabajo y no solamente personas que... que se las ve de afuera, sino uh-huh. es un complemento de David Hurtado. Chévere. David Hurtado cuenta con su entrenador Javier Cayambe, cuenta con un nutricionista, cuenta con sus patrocinadores. Es más, aprovecho la oportunidad para enviarle un fuerte abrazo a mi equipo de Biosil. Biosil es mi auspiciante, mi patrocinador, y les agradezco por confiar en mí. Y bueno, David Hurtado también tiene su oficio de terapeuta, su psicólogo, entonces todo esto es un complemento. David Hurtado no es solo ahí en el en mundo. En sí la persona como tal. Muy bien, la Andre también. Andre. La Andre también, que tenemos sorpresas con la Andre, ya van a ver ahí, todos se unen en esta vida. Muy bien, está por acabarse ya el programa, cuéntanos qué va, Panchito, Patito, dos minutitos nada más. Entonces, quiero que le digas a la gente algo que te gustaría que sepan de ti. Lo que tú quieras que la gente sepa realmente de ti. Bueno, que David Hurtado es muy diferente en la pista que fuera de ella. David Hurtado, claro, en los entrenamientos, en las competencias, es un deportista. Pero fuera de los ámbitos de entrenamiento, es un joven normal. No tiene algo de diferente que se lo pueda destacar de otros jóvenes, ¿no? David Hurtado juega, ríe, comparte, hace bromas como todo. David Hurtado tiene una vida absolutamente normal. Perfecto, ese fue David Hurtado, nuestro campeón en marcha, quien rompió el récord de Jefferson Pérez. Ha estado compartiendo el día de hoy aquí en el gusto. Oye, estoy trabada, Panchito, de un zape, por favor. Tampoco tenemos zape. Le dejo que me haga bullying y usted no apoya al bullying. En el Good Stock Plus, que lo tuvimos al David, así que despídase de todas las fans, por favor, de todo el público que le escuchó. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pues, bueno, gracias también por darme la oportunidad que las personas conozcan sobre David Hurtado. ¿Quién es David Hurtado? No solamente en la pista, sino fuera de ella. Y bueno, mi mensaje para los jóvenes sería que no desaprovechen su juventud. La juventud es la etapa más bonita de todos los seres humanos y es ahí donde nosotros podemos aprovecharla para hacer cosas increíbles, inimaginables. Cada día es una nueva oportunidad para volver a intentar. Muchas gracias. Muy bien, el mensaje perfecto. No hicimos todos los saludos completos, pero saludamos a todas las chicas. Guatemala, México, Estados Unidos, Argentina, ¿Qué más tengo acá? En Colombia también, en Perú, les mandamos un abrazo grande, gracias por estar con nosotros en el streaming también, y nos vamos, se acaba esta edición del Good Stock Blues, gracias Panchito por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana, le mandamos un beso a Esteban que hoy no puede estar con nosotros, pero ya vamos a ver el momento en el que pueda venir también a compartir. Que tenga un excelente fin de semana, mi nombre es Cris Cadena. Esto fue Good Stock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Good Stock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Tuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!